La campaña Invierno Abrigaditos es una campaña que desde el comedor llevamos adelante hace unos 4 años. La idea es darle pelea al frío del invierno, como vos decías, que en el barrio incluso se siente más por las condiciones edilicias de las viviendas, de los pibes y las pibas del barrio. Y lo que hacemos es, tenemos una campaña de madrinazgo y padrinazgo, en la cual se entrega un kit de invierno a cada chico y a cada chica. Este año la particularidad que tiene es que, bueno, hicimos un relevamiento y vimos que las camperas que les entregamos el año pasado todavía están en buen estado, así que decidimos focalizarnos en algunos otros elementos y por eso, bueno, el kit este año tiene una frazada, tiene medias, tiene ropa interior, tiene gorro, guantes y bufanda. El comedor ubicado ahí en Villa Elvira, ¿hace cuánto tiempo está? Digamos, hay una cuánto cómo es este laburo ahí en el barrio y esta relación con les niñes. Nada, y esto, ¿no? De se ve una relación fluida de decir, bueno, la campera sigue estando bien, digamos, ¿cómo se organizan para poder llevar adelante esta campaña y que irla mejorando? El comedor está en Villa Elvira, como vos decís, en Avenida 13, entre 94 y 95, y funciona hace unos 21 años, más o menos desde el año 2001, hace mucho tiempo. Así que durante todo este tiempo la relación con quienes viven en el barrio se ha ido forjando y profundizando cada vez más. La realidad es que conocemos mucho a los pibes y a sus familias, y bueno, y por eso es que podemos llevar un seguimiento de lo que más necesitan, de lo que quizás está en mejores condiciones. Lo mismo sucede muchas veces, por ejemplo, con la mochila que se les entrega a principio de año, que hay años que nos dicen, este año yo no necesito mochila porque la del año pasado la tengo en re buenas condiciones. Bueno, entonces pedimos otras cosas. Y eso para nosotros está buenísimo porque nos permite, digamos, forjar un vínculo y conocer las necesidades reales de ellos. Para quienes están escuchando y tal vez se les complica acercar o no tienen en buen estado estas frazadas, porque también eso es importante recordar los kits tienen que estar en buen estado, ¿no? No una frazada de descarte o ropa de descarte. ¿Se puede participar de alguna otra forma y forma de aportar económicamente a la campaña? Sí, las dos maneras de participar son o bien armando un kit con cosas usadas en buen estado o nuevas, o transfiriendo dinero. Los medios de comunicación para que podamos contarles un poco más son las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Comedor Siempre los Niños. Así que si quieren colaborar, se pueden comunicar por ahí con nosotros y les contamos más. También te queríamos consultar por, además de esta campaña que es la campaña que ahora es importante en términos de las fechas para poder hacerle frente al invierno, todos los años también vienen lanzando la colecta Viri Liarucci en homenaje a la compañera periodista. ¿De qué se trata esta campaña y cuál es la relación que digamos que ha quedado, se ha construido y cómo se sigue construyendo la imagen de Vir ahí en el barrio? Sí, la colecta es una colecta que se hace todos los años y que incluye por lo general una junta de alimentos y de dinero que después ellos nos entregan a nosotros. La verdad que siempre es una colecta muy grande que nos da una mano enorme, así que desde el comedor acompañamos en la difusión y en todo lo que se necesite en la colecta. Florencia, una última pregunta doble. Si puedes repetir la dirección del comedor para si alguien quiere acercarse a hacer las donaciones, las redes también como para poder contactarse con ustedes y más o menos cuáles son las necesidades que este año, las más específicas que necesitan para cubrir para el kit de invierno. Bien, el comedor se encuentra en Avenida 13, entre 94 y 95, en el barrio de Villa Elvira. Nuestras redes sociales son Comedor Siempre los Niños, tanto en Instagram como en Facebook. Y las necesidades son de lo más variadas, pero bueno, lo que principalmente necesitamos son alimentos, tanto para el almuerzo y la cena como para la merienda que servimos en el apoyo escolar. Y bueno, y sumo al pedido la necesidad de manos voluntarias que nos vengan a dar una mano en el apoyo escolar que llevamos a cabo dos veces por semana, haciendo la merienda, haciendo los paquetes de bolsones que entregamos con alimentos y demás. Una mano a sostener la vida, digo, más allá de las colectas, la vida diaria del comedor, que ahí nombraba el apoyo escolar, la merienda. ¿Cuántos niños van aproximadamente? ¿Cuánta gente, además de niños, vecinos, cuántos participan o se acercan al comedor? Y alrededor de 70 niños, que son más o menos unas 50 familias. A veces algunos vienen con las madres, otros vienen solos. Bueno, ahí está bueno entonces recordar una mano en esta campaña particular de Invierno Abrigadito, sino también quienes quieran acercarse a dar una mano a sostener estos espacios comunitarios, también más que bienvenidos. Exacto, sí, los esperamos tanto en el comedor como en las redes.